Fue un día en el colegio que la maestra decidió repasar con los niñitos las normas de educación. Pero ella no sabía que escondido en un rincón había un lindo ratoncito que respondía con emoción. A ver, queridos niños, si recuerdan qué hacer cuando ya tenemos hambre y estamos listos para comer. ¡Sí! Abrimos bien la boca y nos metemos la comida cuando nos provoca. ¡No, no! Antes de meternos la comida en la boca, lavarse las manos es lo que toca. Antes de meternos la comida en la boca, lavarse las manos es lo que toca. Muy bien, queridos niños, muy bien, muy bien, muy bien. Y ahora presten atención que otra pregunta les voy a hacer. A ver si saben, niños, ¿qué se debe decir cuando uno quiere algo y al otro se lo va a pedir? ¡Sí! Se dice ¡dámelo ya, dámelo ya, dámelo ya, ya, ya! ¡No, no! Cuando uno pide algo se dice por favor, y cuando lo recibe al amigo gracias le doy. Cuando uno pide algo se dice por favor, y cuando lo recibe al amigo gracias le doy. Muy bien, queridos niños, muy bien, muy bien, muy bien. Y ahora presten atención que otra pregunta les voy a hacer. Vamos a ver si saben cómo hacemos si al comer alguien nos dice algo y le queremos responder. ¡Claro! Contestamos enseguida con la boca bien abierta. ¡No, no! Masticamos con la boca bien cerrada y al tragar contestamos lo que el otro nos quería preguntar. Masticamos con la boca bien cerrada y al tragar contestamos lo que el otro nos quería preguntar. Y así el ratoncito con los niños aprendió a respetar en todas partes las normas de educación. De ese día en adelante, nuestro amigo el ratón fue el ser más educado que en el mundo existió. Fue el ser más educado que en el mundo existió. Por favor, gracias, con permiso, hasta luego, buenas noches.